In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Deum, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine iniquo et doloso ire me. Quia tu es Deus, o frido mea, quare me repulisti et quare disi sincero, d'una afflige me inimicus. Emite in luce in tuan et veritate in tuan, ixa me deduxerun, et adusirun in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur te omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spirito et Paolo omnibus santis et vobis perates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Spirito et Paulo, Onnes Santos, et Vos, Frates, Orre pro mea Dominum Deo Nostrum. Miserator Tui, Onipotens Deus, et misis peccatis Tuis, perducat Te, ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo Onipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Spirito et Paulo omnibus santis et tibi pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spirito et Paulo omnes santos et pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vesseri omnipotens Deus, et misis peccatis vesseris producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia nas solution de remissionem peccatorum, nos solontiva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua letà vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, ec sae in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesmus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum clic exunit omnium sanctorum, tu indigneris omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induat justitia ned sancti tui exulten, proter David servum tuum, non avertas facem Christi tui, memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induat justitia ned sancti tui exultem, Potrdavi servum tuum non avertas facien Christi tui. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ex ade Domine, preces nostras, et interveniente Beato Damaso, confessore tuo, atri pontifice, intelligentia nobis tribu placatus et pacem, per unum nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te convivitur ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta a los hebreos. Además, entre ellos son muchos los sacerdotes que se han sucedido por cuanto la muerte les impedía perdurar, mas él a causa de subsistir perpetuamente posee el sacerdocio intransferible, por donde puede también salvar perennemente a los que por él se llegan a Dios, siempre viviente para interceder a favor de ellos. Porque tal pontífice nos convenía sin duda a nosotros, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer víctima día tras día, como los pontífices, primero por los pecados propios, luego por los del pueblo, porque esto hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la ley constituye sacerdotes a hombres sujetos a fragilidad, mas la palabra del juramento que vino después de la ley, algo consumado para siempre. Palabra de Dios. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placus Deo, non es invento similis illi, qui conservares legend celsit. Alleluia, alleluia, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, itame tua grata miseratione dignare mundare, usando evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine et benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Eso sabed, que si el amo de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso también vosotros estad apercibidos, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien puso el Señor al frente de su servidumbre para que les diese el mantenimiento a su tiempo? Dichoso el siervo aquel a quien su Señor a su vuelta hallare obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Mas si dijera aquel mal siervo en su corazón, se tarda mi señor, y comenzare a golpear a sus consiervos y comiere y bebiere con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no aguarda y a la hora que no conoce, y le partirá por la mitad y le deparará la misma suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el estrenar de dientes. Palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor.

per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificio inacceptabile fia ab Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad unico conoscitusque ecclesiae, et sui sancti. Amen. Accepta divisit in Domine sacrate plebis oblatio pro tuorum honores santorum, curum se meritis percepisit et tribulatione cognoscis auxilium. Per minu nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivere nel Spiritu Santi Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno et justo es. Per digno et justo es, secum es salutare. Nos tibi semper, tubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, quod enit tua gloria revelante te, credimus ut de Filio Tuo et Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione per esempio eterne coeditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt cieli et terra gloria tua, dosen in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia illibata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offrum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por remission animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi cure dom vota sua, eterno Deo, vivo et in vero. Communicantes in memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolorum et martyrorum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Tonium Santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sibilutis in nostre, sed et cum te familiae tue quaesumus, Domine, placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubes grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, narratam, rationabile acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia antidelictissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, plurie quam pateretur, accepi panem in santas, ac mirales manus suas, et cabalis oculis in celo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixit, fredit, dedidque discipulis suis indicens, accipite et manducate socones. Hoc es in corpus meum. Simile modo posquam cenatum es, accipies et tum precarum calicem in sancta sacramentales manus suas, identivi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et debite esse omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamente mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod usque in feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passiones in ecno et at inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensiones, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quepa pixu ac sereno vulto respicere dignedis, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es et munera puriti justi abel, de sacrificio patriarca nostri abrae, et coltivi otili sumus sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iuvec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne benedicione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormio in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo coecentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, donde precamur, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudem miserationem trone esperantibus, partir aliquans tetrae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, feritate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Telcire, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortium non estimator mediti, sed veni quesimus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est tibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarebus moniti, et divine institutione formati, audemus diceres. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libra nos quesmus Domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostri, sub tope misericordia tua aiuti, et a peccato simi sempre libre, et a forni perturbazione in securi. Preundem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivite in de Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, del cune Spiritu Tuo, e commissio consacras o corpus de sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem miam do vobis, le respicias peccata mea, sed fine in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod dona digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et fame tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas. In nome del Padre e Spirito Santo, e vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per suo corpo Christi, in Domine Gesù Cristo, cotego indigno sumere presumo, non vi improvino di giudizio né condannazione, se protepo da ti prosit mio utamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, che vis regnas con Dio Padre, in te Spirito Santo, Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domine invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ultinte sub tectum meus et tantum diverbo et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativut mihi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino taf inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Cotore sumsimus Domine puramente capiamus et Domino tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, Atera viceribus meis et preserot in me norma acerum macula, quem purae santra vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Domine, quinque talenta tradicisti mi, ecce alia quinque superlucratus sum, euge servo bone et fidelis, quim paca fuisti fidelis, supra multa te constituan, intra incautam Domine tuis. Oremus. Sacramenta qui sumsimus Domine Deus nostri relius in nobis culpe vulnera reparent, aqua immaculata beata Maria concessionem singulariter preservasti. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, benedicamus in Domino. Placiativis sana Trinitas, us equium sepitutis meat et presta, us sacrificium cotoculis tue, majestatis igneo otuli, divisi adaptabile mi, quet omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Ac erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et sine isso factum est, in illo quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. fitum omissus a te hoc innumerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium perivere tende lumine, ut omnes crederem per illum, non erat lus, sed ut testimonium perivere tende lumine. Era lus vera quia illuminat omnem in un mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eunt de teis potestate filius Dei fili. Isci credunt in nomine eius, qui non qui sangunes, neque est voluntate carnes, neque est voluntate viri, sex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.